La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 27 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme otra vez con usted en este devocional más. Ya son más de 156 pequeños devocionales en los que usted y yo venimos. Nos acogemos delante de la palabra de Dios. Es para nosotros un gusto que usted se acerque y es mi oración que Dios bendiga su palabra en usted, porque lo que buscamos es la palabra de Dios, no la intención de nadie, no el hacer sentir mal a nadie ni tampoco incomodar a nadie, excepto vernos delante del espejo de la bendita palabra de Dios y si somos culpables poder arrepentirnos. Gracias a Dios por su instrucción. Estamos estudiando un tema que no es nada agradable para nosotros, porque este es un mal que sale de nuestro corazón. Se llama la blasfemia. Es el mal tan feo que lo que hace es que vilifica, habla mal contra quien sea. Es el que calumnia, el impío, el que ofende, el que denigra. El que en su manera de hablar tiene injuria en contra de otras personas, inclusive en contra de Dios. El que habla reproche y habla con censura contra Dios y contra su majestad. Vilipendiar es uno de sus significados también. Así que cuando uno vilifica a alguien, uno está blasfemando. La blasfemia es un pecado tan horrible que sale del corazón. Es el onceavo escalón dentro del corazón, según Marcos 7, 21 al 23, que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. La palabra para injurias es la misma palabra para blasfemia. Así que hemos visto cuatro cosas, o estamos estudiando cuatro cosas de la blasfemia. Lo primero es que estamos viendo el origen, y el origen está dentro de nosotros mismos. Y en segundo lugar vimos el castigo en el devocional anterior. Hoy trataré de tocar el tercer punto, que son los tipos de ofensores, o los ofensores que la Biblia describe. Y por último, las cabezas de la blasfemia. Usted va a entender cuando siga escuchando. Así que en tercer lugar, estamos explicando los tipos de ofensores. Y el primero que la Escritura narra son los enemigos de Dios. En segundo lugar, son los del monte de Seir. En tercer lugar, el necio insensato. Y el cuarto, el mismo pueblo de Dios. Así que quisiera pedirle que se mantuviera alerta para que pudiera entender. Estamos en el tercer punto, que son los tipos de ofensores. Hemos visto ya el origen de la blasfemia, el castigo de ella, y ahora estamos viendo cuatro tipos de ofensores, y con el primero que empezamos son los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios pueden blasfemar, y si no tenemos cuidado, nosotros como cristianos podemos ser causa de ello. Somos responsables de quienes nos rodean, porque leen nuestras vidas como si fueran un libro. El día del juicio estaremos delante de Dios como ciudades abiertas, como naciones, como individuos, a fin de dar cuenta de nuestras palabras y acciones personales, de la manera que nuestra vida brilló ante el mundo, la vida que Dios nos dio, la luz que Dios nos dio. Nuestra gran responsabilidad debiera entonces provocar un mayor sentido de tener respeto a Dios, temor reverencial por Él, porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, perdón, porque cada uno recibirá según lo que hubiere hecho, según por medio de su cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Dice segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5 y en el verso 10. Recientemente, cuando uno empieza a analizar, uno encuentra todo tipo de gentes acusando, por ejemplo, un libro religioso que estaba leyendo y por curiosidad empecé a hojearlo, aunque pude sentir un espíritu real de blasfemia en él, me impactó, sin embargo, un punto de verdad que el autor puso en su introducción. Él acusaba tanto a la iglesia católica como a la protestante, a la evangélica, de hacer de la religión un necio, oprimiendo a la gente y tomando su dinero. Esta era la opinión y observación de este autor, pero permanece el hecho de que la iglesia en general ha fallado en muchos aspectos de su responsabilidad ante el mundo y es causa de que muchas desilusiones y desalientos vengan a la vida de la gente. De hecho, la llamada iglesia ha sido causa de que los enemigos de Dios blasfemen contra el noble y digno nombre de Jesucristo. Ciertamente esto no se refiere a todos los cristianos, pero en general hay mucho reproche del nombre de Cristo y ha provocado que aquellos que profesan ser sus seguidores se entristezcan. Muchas veces nosotros que profesamos el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo, llegamos a ser causa de que nuestras faltas y fallas y que estos enemigos de Dios tomen esto y blasfemen. Así que no escaparemos un día del juicio delante de Dios si nos equivocamos. Lo que debe preocuparnos a cada uno de nosotros es, podría hacernos esta pregunta: ¿mi vida, mis acciones, mi conducta está causando que alguien blasfeme el bendito nombre de Jesús? Si ellos blasfeman a Dios, que no sea por causa de nuestra actitud, de nuestra disposición, de nuestras acciones, de nuestra conducta. Veamos un ejemplo en la Escritura. Por ejemplo, el rey David cometió adulterio con Betsabé. Este era un esfuerzo por el mal que había dentro de él. Y él hizo un esfuerzo por encubrir su pecado. Inclusive mandó a matar al esposo de esta mujer frente a la batalla y luego la tomó por mujer. Hubiera sido mucho mejor para todos ellos si David se hubiera humillado y hubiera confesado su pecado ante Uría, el marido de esta mujer, y en lugar de dejar que Israel y el mundo entero descubriera su pecado, Dios envió a un profeta llamado Natán a exponer a David. Natán habló en medio de una parábola a David. Un hombre rico que tenía muchas ovejas tomó una sola cordera. El hombre pobre era este hombre esposo de Betsabé. David no entendió que Natán le estaba poniendo un espejo enfrente de él de su propio pecado. Así que David pronunció un veredicto y en este caso era evidente su enojo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová que el que hizo esto es digno de muerte y debiera pagar la cordera por cuatro tantos, porque este que hizo tal cosa no tuvo misericordia. Segundo libro de Samuel 12:5-6. Qué faltos de misericordia somos cuando la falla está en otro. Podemos sentirnos muy justos, demandantes e inmisericordiosos cuando juzgamos a otros, pero qué diferente se ve el asunto cuando se refiere a nosotros. Este juicio que el rey David dio y que emitió en aquel día fue el mismo que cayó sobre su propia vida y sobre su propia familia a causa de su pecado. En otras palabras, él mismo dio su propia sentencia. Amigo, señor, señora, joven, no se equivoque. No deje que sus acciones y las mías y las de quien sea blasfemen el nombre de Dios. Que Dios le bendiga en este tiempo. Que Dios le ayude a usted a no ser causa, usted, nuestra propia vida, de volvernos enemigos de Dios y que blasfemen su nombre. Dios le bendiga en este tiempo.